Ego 99. Montar el Belén se va a convertir en algo underground y subversivo. Va a ser malo como fumar, beber, drogarse, descargarse MP3 y escucharlos a más del nivel 6 por los auriculares. Por eso estas navidades, en mi pesebre, he hecho un huerto con surcos y un cerco de palos. Salí a buscarlos al parque. Y hace 2 semanas compré lechugas, zanahorias y champiñones en miniatura. También he puesto a un gigante que carga con un saco de harina y es el doble de grande que las otras figuras. Creo que el gigante le da un toque muy bartoniano, ¿eh? Bartoniano de Tim Burton. El caso es que me he roto el dedo y no puedo escribir. Me cuesta mucho. Bueno, o sea, no puedo escribir con lápiz a mano. No puedo, y con un ordenador me canso. Entonces, pues he decidido que me voy a grabar. Lo malo es que no puedo retocar. Bueno, sí que puedo retocarlo, pero es que es un coñazo, la verdad. Cortar y pegar, y así que lo voy a hacer todo de un tirón. Yo quería que llegaran las navidades para poder ir a ver a y poder ir a visitar a Sofía cada tarde, pero como me he roto el dedo jugando a básquet en mi clase de educación física, pues me tengo que joder, porque me he quedado sin coche, me he quedado sin poder conducir, por lo tanto sin mi medio de transporte. Claro, los 22 kilómetros que separan mi casa de la de Sofía, en realidad son pocos, ¿no? 22 kilómetros no es nada, pero sin coche se convierten en una vuelta al mundo. Porque tengo que hacer 2 transbordos, o sea, tengo que coger 2 trenes. Y uno de los transbordos lo tengo que hacer en una estación fantasma. Pero fantasma de verdad. Y Sofía no quiere, por si se me llevan. Si se me llevan en la estación fantasma. El caso es que he contratado un chofer. Un chofer que me lleva donde yo quiera. Me trae y me lleva donde yo quiera. Y pues en eso estamos. Ahora voy en el coche de mi chofer. Y hablando de trenes, me he acordado de una canción que me cantaba mi madre cuando era pequeña. Y hacíamos caravana, porque teníamos que cruzar una avenida muy grande de Barcelona y siempre había además mucho tránsito y los semáforos siempre estaban en rojo. Entonces me cantaba una canción que hablaba de una niña que vivía cerca de una estación de trenes y le gustaba muchísimo ver pasar los trenes. De hecho, la llamaban la niña de la estación. Entonces, una mañana de abril, descarriló un tren expreso. Y en ese tren iba un chico, moreno y guapo, que se había roto el brazo y se había abierto la cabeza, ¿no? Por el descarrilamiento. Y ella lo cuida y le venda la frente y esas cosas. Y se enamoran. Entonces llega el día en el que él tiene que partir porque ha arreglado el tren y se va. Y ella le pide por favor que le envíe cartas y fotografías. Yo me imaginaba la escena, pues lo típico, él en el tren y sacando la cabecita por la ventana y diciéndole que le escribirá cartas, que le enviará fotografías y ella pues muy emocionada. El caso es que pasa el tiempo y él no se acuerda de ella y no le escribe cartas ni le envía fotos. Y bueno, y ella baja cada día a la estación para ver si descarrila otro tren. Digamos que aquel descarrilamiento la hizo feliz y entonces espera que vuelva a suceder otro descarrilamiento para volver a ser feliz. A veces los descarrilamientos tienen estas cosas. Tú no esperas que suceda algo que sucede. Y eso me ocurrió a mí un día, ¿no? Hubo un descarrilamiento y aunque al principio parecía malo, luego resultó ser muy bueno para mí. En fin, que tengo el dedo roto y no puedo escribir. Así que, pues nada. que voy a intentar hacer algunos audio post estos días que estoy así con la mano vendada. A ver si se me cura pronto.